¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién los banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas nochecitas. Estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Buenas tardes y buenos días. Ya que vos decís nochecita, yo saludo a los que nos están escuchando de día. Dale, dale. ¿Qué te parece? Los que nos pueden estar escuchando en otros lugares, sí. Por ejemplo, en Catamarca. Por ejemplo, a las 13 nos escuchan. Sí, que, como para cagarse el almuerzo, digamos, ¿no? Una cosa así, los chicos del Algarrobo y las chicas nos vamos pueden llamar a... ¿Qué va a hacer? Vamos a estropearnos en el almuerzo con estos dos pavos otra vez, dicen, y ponen La Retaguardia. Totalmente. Un abrazo a Martín Muzarra, que anda por ahí, creo que, escuchándonos. Tenemos un programa bastante cargadito. Lo que estuvimos pensando hoy tiene que ver con recuperar a partir de algunas cuestiones que están pasando aquí en la ciudad de Buenos Aires con algunos centros comunitarios como el Centro Gallego, por ejemplo, que para quienes pudieran no conocerlo es un centro de salud imponente, casi centenario, hecho por los inmigrantes gallegos para toda la comunidad, contenedor de toda la comunidad que está en convocatoria de acreedores, cerca de quebrar, absolutamente vaciado de contenido, sin enfermos porque no hay médicos. Pensamos mucho en cómo se han caído esos valores comunitarios. Al hospital israelita le pasó lo mismo aquí, al hospital italiano no le pasó lo mismo porque está absolutamente privatizado. Y entonces pensamos, la única salida para estas cosas es la privatización, y no, la verdad que no es la privatización, es la recuperación, desde nuestro punto de vista, de aquellos valores comunitarios que hoy estamos lejos de conseguir. Vamos a intentar reflexionar acerca de eso, entre otras cosas, en este programa de La Retaguardia que acaba de comenzar. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortase.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. También anda Juanjo del Algarrobo por allí escuchándonos junto con Martín. En ese caso no sé si lo vamos a saludar porque anduvo por Buenos Aires hace poquito y no nos vino a visitar. Uh-huh. Así que no sé si lo vamos a saludar a Juanjo. Un gustazo recibir a Susana Fiorito aquí en La Retaguardia. Susana es una militante de toda la vida. Está en la Biblioteca Popular del barrio de Bellavista, allí en la ciudad de Córdoba, que creó junto a su compañero Andrés Rivera. Y además, bueno, participó en aquellas jornadas de militancia sindical en los sindicatos clasistas en CITRAC y CITRAM, colaborando allí. Uno de sus testimonios, digamos, a partir de esto, ha sido tomado por la gente del colectivo Contraimagen, que estuvo estrenando en estos días una película que se llama Memoria para Reincidentes. Hoy es esta noche, se está viendo por última vez en este ciclo en Buenos Aires, en el Cine Gomón, pero va a volver pronto. Nos anunciaban que para finales de marzo se va a volver a ver en el Cine Gomón, se está estrenando en Rosario, también en Bahía Blanca. Y a partir de la película queríamos charlar con Susana para hablar ahora cerquitas de otro 24 de marzo sobre la militancia de aquellos años que tanto nos gusta recuperar a nosotros en cada uno de nuestros programas. Susana, bienvenida a La Retaguardia. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, vanguardias. Bueno, nosotros, vos sabés que por ahí hay mucha gente que nos empezó a escuchar en el último tiempo. Quizás está bueno que les contemos por qué nos llamamos La Retaguardia. En realidad nosotros aparecimos como un proyecto militante por allí por el 2002, 2003, en plena efervescencia después de la explosión del 2001. Y estábamos absolutamente enojados con las autodenominadas vanguardias partidarias. Entonces, jodiendo y viendo cómo empezábamos con el programa, alguien dijo, casi a modo de chiste, bueno, a ver, un separador puede ser aquí, nosotros somos La Retaguardia, y quedó el nombre en ese grupo inicial, y en realidad viene como una contraposición a esas autodenominadas vanguardias esclarecidas. Claro, pero una cosa es la autodenominación y otra cosa es la realidad. Por supuesto. Bueno, Susana, gracias por atendernos, porque además sabemos que amaneces muy temprano y que, bueno, nos interesaba charlar especialmente con vos. Contanos de esta peli, que imagino que, por supuesto, habrás visto terminada. Nosotros no pudimos verla todavía y nos gustaría contarle a nuestros oyentes. En realidad vi un pedazo solamente. Sí. Porque estuve en Buenos Aires ahora cuando la estrenaron y no pude ir porque Andrés se dio un golpazo y se fisuró una costilla. Así que me he quedado con las ganas de verla totalmente. La Memoria para Reincidentes, que me parece una muy feliz compilación de una serie de luchas que se dieron a partir, digamos, durante casi dos décadas. Empiezan con los años 70, 71 y después pasan por Asíndar y Villa Constitución y por todas las luchas que hubo en las coordinadoras del noroeste de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo del Carlo y otras que no estaban tan al noroeste. Para nosotros, los que vivíamos en aquella época, es un documento realmente invalorable porque todo aquello se dio como desparramado, como estrellado, como si hubieran largado una bomba y tuviera 20.000 fragmentos. Uh-huh. Verlo todo junto, ver la coherencia de esos movimientos, ver lo que nosotros llamábamos el alza, un alza que fue degollada a sangre y fuego, pero de la cual podemos aprender muchas cosas y que vemos que tiene como puntas, como brotes, poco a poco, y supongo que irán creciéndose y amalgamándose. La película me parece muy buena además para los jóvenes. Nosotros trabajamos con jóvenes en Bellavista Y para esos chicos de 17, 15, 21 años, es un mundo absolutamente desconocido. Uh-huh. Entonces eso los hace asomarse a una vida que de ninguna manera soñaron. Bellavista es un barrio de personas marginalizadas, no es un barrio de marginales, es un barrio de marginalizados, a los que echaron del sistema. Entonces ni siquiera la memoria de su clase pueden tener, y sí, por eso me parece tan valiosa la película. A ver, militar en aquellos años en los sindicatos era algo mucho más frecuente que ahora, ¿no? Digamos, hoy los sindicatos están como por ahí empezando a aparecer algunas posibilidades de no burocratizarse. Sí, pero el aparato está calcificado, ¿no es cierto? Claro, y en aquella época era, digamos, no, los obreros no tenían miedo de andar. Es más, quizás arriesgaban sus vidas, pero formaba parte del sindicato, los sentían más propios. Sí, había de todo, ¿no es cierto? Había sindicatos reformistas, como pudo ser Luz y Fuerza de Tosco. Había sindicatos clasistas, como pudieron ser el CITRAC y el CITRAM, u otros sindicatos que hubo acá mismo en Córdoba, en la Thompson, en algunas fábricas de acá de Córdoba hubo brotes de ese tipo. Y hubo en otros grados, en distintos grados de evolución de la conciencia de la clase. En algunos lugares fueron, en la mayoría de los lugares fueron sindicatos de fábrica, porque el aparato de la UOM o del ESMATA, digamos, imposibilitaban prácticamente, salvo la patriada que se dio acá con Salamanca, era absolutamente imposible moverse. Yo he visto en la puerta del Fiat la gente de la UOM con las ametralladoras con tambor redondo, esas ametralladoras de las viejas películas que tenían un tambor redondo y escupían las balas a medida que giraba el tambor. Uh-huh. Bueno, ir contra esos aparatos era muy difícil. Uh-huh. Pero creo que sí, que en aquella década hubo la aparición y el desarrollo de una conciencia clasista que estaba dormida desde los años 30 y pico, desde que se constituyó la CGT con los ferroviarios a la cabeza. Claro, claro. Y vos decías que ves como alguna, si no te entendí mal, ves como algunas cosas que te dan esperanza y que se están amalgamando. Que, bueno, o que hay que darle tiempo. A ver, contame qué cosas te dan esperanza hoy. No sé, lo de los subterráneos de Buenos Aires es algo que me parece que hay que mirar. Uh-huh. A pesar de que eso no son precisamente obreros industriales. Claro. Pero, bueno, este programa se escucha en la radio de los delegados del subte. Claro. Así que nos van a estar escuchando mientras por vayas. Por eso digo que a pesar de no ser obreros industriales, ellos tienen una posición de clase contra la patronal, digamos, y de defensa de los intereses de clase de los trabajadores del subterráneo, que es muy interesante y es, supongo por la experiencia ancestral, que es en la lucha por las reivindicaciones del trabajo que uno empieza a cuestionarse el sistema, el poder y todas las relaciones de clase. Uh-huh. Entonces, que empiece en un servicio y no en la producción industrial, no es un obstáculo para que ahí se desarrolle un proceso de alza de la conciencia de clase. Claro, claro. Susana, estamos charlando con Susana Fiorito, que junto con Andrés Rivera y otros compañeros fundó en el 89 la Biblioteca Popular del barrio de Bellavista, allí en la ciudad de Córdoba, y la Fundación Pedro Milesi. Contanos de la biblioteca. Mira, yo hoy te quiero contar de los jóvenes de la biblioteca, porque hemos tenido una experiencia hermosa este año. Nosotros tenemos un refugio en Lago Gutiérrez, y el contingente de jóvenes de acá, de Bellavista, que participó todos los miércoles en las marchas contra el cianuro y contra la mega minería. Uh-huh. El Lago Gutiérrez, allí en Bariloche. Sí, es un refugio en el medio del monte. Uh-huh. No te vas a pensar que es un hotel ni nada de todo eso. No, claro. Bueno, los chicos cultivan una huerta, hacen carpintería, aprenden oficios. Pero se engancharon con las marchas que hubo en Bariloche todos los miércoles y se pasaban la semana inventando poemas y discursos y disfraces y cosas como esas. Uno de ellos era la reina del cianuro y ante su discurso se desplomaban todos los que marchaban. Se hizo muchas representaciones, y ahora los autoconvocados de Bariloche están trabajando también todos los miércoles. Hay un movimiento muy fuerte contra la megaminería. Uh-huh. Y eso que en Río Negro el Soria, el gobernador asesinado por su esposa, había hecho derogar la ley que protegía el agua y las vertientes en Río Negro. Uh-huh, uh-huh. Y ahora se está dando en toda la provincia un movimiento que me parece realmente interesante. Sí. Esto venía a que los jóvenes de Bellavista tuvieron una experiencia con otra gente de otras clases sociales y por otros problemas que no son los que tenemos acá, que implican levantar la cabeza y ver otros horizontes. Claro. Y que la lucha es la misma. Claro, claro. ¿Me permitís contar al aire cómo tomamos contacto por primera vez? Porque estaba viendo que nos están escuchando algunos de los compañeros de la radio del Algarrobo. No hay problema si cuento pero cómo. Sí, cómo no. Bueno, a Susana, nosotros conocíamos, por supuesto, su historia militante. Y yo venía hacía poco de leer El Profundo Sur de Andrés y estaba impactado por ese pequeño libro enorme de Andrés. Y cuando fue el conflicto de la radio del Algarrobo, allí con las interferencias, un día recibimos un mail de Susana poniéndose en contacto para ver cómo podía ayudar, y se pusieron en contacto con la gente del Algarrobo, pudieron ayudar. Muchas veces estas cosas que ustedes escuchan, le digo a los oyentes de lucha permanente, por supuesto, muchas veces necesitan de algo de dinero como para poder resolver cuestiones hasta de traslado de compañeros y esas cosas, y bueno, Susana y la gente de la biblioteca, en realidad de la biblioteca de Bellavista, pudieron dar una mano allí, y me dicen también que estás dando una mano con el nuevo transmisor de la radio, así que nosotros nos podemos en este punto arrobar en nombre de todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la gente del Algarrobo ese agradecimiento, porque estos lazos que se van uniendo, digamos, por abajo, son los que después determinan que los pueblos en lucha puedan dar vuelta la tortilla, como eso decía. Es una cosa que aprendimos en los 70, es decir, nadie salía adelante solo. Uh-huh. Todos poníamos algo para salir adelante todos juntos. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy importante esto que aprendimos y que no tiene que quedar en un cajón. Claro. Es una cuestión de practicarlo. Y además, entre muchas hormigas se hace un elefante, dicen. Sí, exactamente, exactamente. Nos falta la trompa todavía, pero estamos en eso. La vamos a fabricar dentro de poco. Susana, muchísimas gracias. Adelante del elefante, seguramente pondremos a los chicos de la Biblioteca de Bellavista que Susana nos envía las producciones que hacen allá, y la verdad es que emocionan. Sí, sí, es cierto, es cierto. El 29 de marzo, me dice por aquí a través del Facebook, a ver, lo busco, Gaby Jaime, una de las realizadoras del documental, me dice que el 29 de marzo se vuelve a estrenar en El Gomón, pero de todas maneras, como les veníamos contando, la película se estrena en estos días en Rosario, en Bahía Blanca, búsquenla, seguramente se van a enterar en algunos lados allí en los distintos puntos del país donde nos escuchan. Nosotros vimos el tráiler, tiene, además de lo que contó Susana, muy buenas imágenes de archivo de aquel momento. Hoy está de moda decir que nadie resiste un archivo, y me parece que esa película ayuda a contar que muchos que vienen de la militancia de toda la vida sí resisten el archivo, y cómo lo resisten. Un gran abrazo, Susana. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Adelante. Hemos charlado con Susana Fiorito, un gran lujo que nos hemos dado. Uh-huh. Sí, absolutamente. Y tenemos que... Fue súper lindo descubrir en ese momento, cuando esa señora, que no sabíamos quién era, nos había escrito para pedirnos los datos de los compañeros de la radio del Algarrobo. Fue un gusto enorme descubrir que esa señora que nos había encontrado era Susana. Uh-huh. Y atrás de ella estaba toda esa obra de la biblioteca, ¿no? Exactamente, uh-huh. Tal cual. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Vos sabés, Tebele, que yo nací un 12 de julio de 1970. Sí, lo sé. Era domingo. La verdad es que no sé si llovía, si había sol. Sí sé dónde nací. Lo tengo muy claro, porque fue un espacio familiar para mí, te diría, hasta hoy. Cuando tenía 6 añitos y me rompí la tibia y el peroné, me llevaron a ese lugar. Me enyesaron, me curaron, etcétera, etcétera. Después, un par de añitos más tarde, descubrí en ese mismo lugar que tenía que usar anteojos. Ahí me pusieron los esos vidrios enormes que te ponían, los culos de botella, bueno. Cuando mis abuelos se enfermaban, volví a ese lugar. Cuando nacieron mis sobrinos, o sea, ese lugar que es el Centro Gallego de Buenos Aires, me acompañó en momentos tristes y en momentos alegres. Estuve ahí. Me acuerdo del olor de ese lugar, de la temperatura de las salas de ese lugar. En el Centro Gallego también nació mi hijo. Y de ese lugar fui socia hasta hace 3 meses, nada más. Y dejé de ser socia porque no me quedó otra. Dejé de ser socia porque ya... era insostenible no tener asistencia médica. Y me hice socia de OMINT. Me hice socia de OMINT preguntándome qué mierda es OMINT y qué significa para mí. La respuesta era nada. El Centro Gallego, ese Centro Gallego que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en Belgrano y Pasco, es una institución que nace obviamente del laburo de la comunidad gallega en la Argentina, que en ese momento era mucha y venía llegando, muchos que emigraban acá. Fue un lugar que nació pensando en la salud del cuerpo, pero también en la salud del alma, ¿no? Vos sabés que nació a partir de un acto en memoria de eso que escuchábamos al principio, que era la Alborada de Veiga, es un acto en el que estaban juntos porque acababa de morir Pascual Veiga, que era el señor que escribió eso que escuchábamos, la Alborada de Veiga, que es como una especie de himno para todos los gallegos. Uh-huh. Es lo que tenemos. Digo, gallego, yo me considero gallega, por eso lo aunque hable con la Y. Y nació el Centro Gallego a partir de un acto en el que evidentemente con el fervor del encuentro y demás dijeron, che, y si armamos... No dijeron che porque no decían che los gallegos. Claro. Y empezaron a hacer cursos de alfabetización y asistencia médica y demás para los recién llegados que encontraban, bueno, obviamente calor y cobijo en este país, pero también necesitaban un poco más y necesitaban eso, ¿no? Encontrarse también entre los miembros de la comunidad. Cuando inauguraron el predio actual, el lugar donde funciona ahora, trajeron tierra de las cuatro provincias gallegas. Ese lugar supo tener muchísimos socios y evidentemente había una cosa de pertenencia muy fuerte, ¿no? Pertenencia que es la misma que me hizo a mí llegar hasta hace 3 meses con una asistencia muy mala. Uh-huh. Pero no queriendo borrarme por esto de la salud del alma, ¿no? Me faltaba la salud del cuerpo, pero por la salud de mi alma yo quería seguir siendo parte de ese lugar. Es más, si fuera por tu salud, debieras haberte borrado hace 3 o 4 años ya, ¿no? Ese lugar tiene hoy 14.000 socios, de los cuales solamente 8.000 pagan la cuota, deudas millonarias y pérdidas mensuales que ya son insostenibles. Así el club no va más. Nosotros llegamos a tener 8.000 socios y hoy, bueno, todo el mundo sabe. Bueno, eso es lo que estoy tratando de decir yo. Cada vez tenemos menos, cada vez queremos menos. La cosa no da para más. Mi propuesta, no, nuestra propuesta, perdón, es volver a tener 8.000 socios. Y para eso propongo que dupliquemos la cuota. ¿Y vos crees que votemos eso ahora? No. Espera. Déjame explicar, déjame terminar. Somos 60 activos, más 200 menores, más los que no pagan la cuota somos 392 socios. Si hacemos un pequeño esfuerzo y en vez de 5 pesos ponemos 10, podemos lograr que otras 300 personas vengan al club gratis. Si de esas 300 personas logramos que 60, nada más que 60, le tomen un poco de amor al club, como para hacer el sacrificio y poner otros 10 pesos, podemos tener otras 300 personas adentro del club. Somos 1.000. Si de esas 1.000, cada uno logra traer una sola persona más en un año, somos 2.000. 2.000 personas. Ah, pero claro. ¿Cómo no me di cuenta antes? No vi la estrategia. ¡Qué boludo! Juntos podemos porque somos buenos, ¿no? Es como la del tipo que manda los mails, ¿no? Al amigo. 10 mail y 10 amigos y 100 y 100.000 y de pronto somos 40 millones pidiéndole a Bush que no le haga la guerra a Irak. La macana es que Bush se caga en esos 40 millones. Porque la realidad es un poquito más compleja y no se resuelve nada más que con delirios. No es un delirio, el club se formó así. Es un delirio y es totalmente ingenuo y es voluntarista y hasta te diría que es peligroso porque nos está llevando al desastre. El club se formó rodeado de fábricas, con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Las cosas cambiaron. Que cambien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. La gente venía acá al club a encontrarse con sus amigos, a preocuparse por el otro. Vivía en el club. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir. ¿Cómo vivir? En cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria y vos pretendés que nos pongamos contentos. Nos están comprando. Y sí. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. No veo que tiene de malo eso. ¡Bravo! ¡Ahora votemos! Por favor, por favor. A ver, ¿me escuchan? Yo quiero decirles algo. El club ya está creado. Nos lo dejaron. Ahora nosotros no podemos mantenerlo, el club, simplemente. Pero es un buen negocio, viejo. ¿Buen negocio? Buen negocio, sí, buen negocio. ¿Y qué tiene de malo hacer buenos negocios? Si en definitiva son los buenos negocios los que tiran un país para arriba y no un romanticismo, perdóname, pelotudo, que nos llevó a la ruina. ¿De qué romanticismo estás hablando? El romanticismo no se usa desde hace años, ni el pelotudo ni el otro. No sé qué nos llevó a la ruina, pero el romanticismo no fue. Eso que escuchábamos era un fragmento de Luna de Avellaneda y la verdad es que... En Luna de Avellaneda pareciera que atraviesa como la misma contradicción, ¿no? Que en la que no pude dejar de pensar estos días cuando veía las imágenes en la televisión de los viejitos autoconvocados en la puerta del Centro Gallego y veía lo que está pasando con esa institución que tantas personas queremos tanto, ¿no? Y cómo se juega esta cosa de lo comunitario, lo cooperativo, claro. y esto que se construyó sala tras sala con el aporte de la comunidad gallega en la Argentina, de cada uno de los que podían aportar, y hoy está en esta discusión, ¿no? Bueno, a propósito, a mí ese segmento de Luna de Avellaneda que seleccionaste, a mí se me vino a la cabeza muchas veces en muchas circunstancias. También se me vino a la cabeza cuando vi la situación que está pasando el Centro Gallego. Lo mismo pasó en el Hospital Israelita. Uh-huh. El Hospital Israelita era una manzana entera donde nos pasaba a nosotros lo mismo que te pasaba a vos y a todos los gallegos, Euge, era esa referencia comunitaria. Y bueno, hoy por suerte una parte de ese hospital es una fábrica recuperada, una cooperativa hecha por muy pocos de los trabajadores en comparación con lo que era ese mega edificio y el servicio que prestaba. Hoy había una reunión en el centro, en el ministerio, convocada por el Ministerio de Trabajo, donde estaban los gremios, estaba convocada la Junta de Galicia, que en realidad puso dinero durante muchos años para el Centro Gallego y ha dejado de ponerlo porque ya están en una crisis muy fuerte en España, en toda Europa, y también estaba convocado el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, solo asistieron la Junta de Galicia y el sindicato, que además no tuvieron una reunión entre sí. Aparentemente, según nos cuentan, hay una posibilidad muy fuerte de que el Centro Gallego reciba ayuda desde el Estado Nacional, dándole, digamos, lo que se llama cápitas, camas, pacientes, 1000 pacientes de PAMI recibiría el Centro Gallego. De ninguna manera eso es una solución, y a mí me parece hasta que puede ser una de estas cuestiones que son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Digo, más allá de que sea un refuerzo de dinero para ahora, el Centro Gallego está para otra cosa. Es un hospital realmente de alta complejidad, preparado con, entre otras cosas, con una atención para los pibes de muchísimo nivel, pero que hoy está casi sin médicos y por lo tanto casi sin pacientes, ¿no? Yo he vivido, le cuento a los oyentes, el esfuerzo que tuviste que hacer y la demora que tuviste para salirte de la asistencia del Centro Gallego, porque en realidad necesitabas cuidar tu salud y no era ese el lugar adecuado, ¿no? Y hasta puedo decirlo, te convencí yo, porque si hubiera sido por vos, todavía estarías ahí sin atención, ¿no? Por una cuestión afectiva, por esto que vos contaste también, que la verdad no vale la pena ni siquiera que yo repita, porque no regalaste un momento muy sentido contando esto. ¿Así soy eso solo? Para solitaria. En la retaguardia, arroba gmail. Gmail. No, está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Somos la retaguardia. Somos la radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Prometido es deuda. Dijimos que íbamos a estar hablando de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia y eso vamos a hacer. Estamos comunicados con Carola Noriega. Carola es una mamá de Irurtia y no me alcanza con eso para hacer una nota porque si es por eso podría ser la voz. Sí, pero ella trabaja muchísimo en la cooperadora de la escuela y por eso la queremos escuchar. Carola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dijo Fernando? No me alcanza como dato que seas una mamá de Irurtia, digo, porque si, para eso le hacemos una nota a Euge. Digo, ahora cuando agregó el dato de que sos parte, de, ahí sí me va la nota. Yo lo miro desde el lado periodístico. Digo, si no, la entrevisto a Euge, que la tengo acá al lado y que también es mamá de Irurtia. Efectivamente. Bueno. Eso nos une. Carola, ¿cómo? Sí. ¿Cómo va? Primero, por ahí contarles a la gente qué es Irurtia. El Irurtia es una escuela media de Bellas Artes, es un Bellas Artes que depende de enseñanza artística. Uh-huh. Es una escuela de arte. Sí. Una escuela muy linda de acá del barrio, ¿qué es? ¿Floresta, Matadero? Está ahí en el límite, está ahí, ¿no? En el límite, ¿no? Floresta, ¿no? Pero es Floresta. Floresta, sí. Sí. Donde nuestros hijos pasan gran parte de su día, a la mañana cursan, a la mañana o en turno vespertino, hacen los talleres de lo que supo ser el magisterio, pero digamos sigue siendo su formación como, yo diría como artistas, uh-huh, en el lenguaje de la plástica, de la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado. Y a la tarde cursan el bachillerato como cualquier pibe o piba de escuela media. Sí. Y el Irurtia, como me imagino que como todos los colegios que están bajo la órbita de la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso implica en este último tiempo, sí, estarán sufriendo los embates contra la educación pública. Efectivamente. Que no son nuevos, también vale decirlo, ¿no? Digo, no. Desde luego, nosotros tenemos una larga historia con el choreo entre gallos y medianoche de los terrenos. Uh-huh. El Irurti está situado en la avenida Alberdi, entre Homero y, bueno, ahí a una cuadra y media de Escalada. Alberdi al 4700. Muchas gracias. A fines de los 90, principio del 2000, se le había asignado otro terreno lindero que da sobre la calle Bragado para ampliarlo, porque tiene mucha matrícula el Irurtia. Uh-huh. Mucho, o sea, tiene el magisterio que supo ser, ahora ya no es porque a partir de la reforma educativa se consideró que los pibes y las pibas a los 18 años no pueden tener título de maestro. Claro, vale aclarar que los chicos que cursaban en el Irurtia hasta hace pocos años terminaban su formación secundaria después de haber hecho un par de años previos y eran maestros de dibujo. Exactamente, y podían dar en escuelas primarias. Uh-huh. Clases de plástica. Sí. Dada la enorme carga horaria que tienen y la rotunda formación en ese sentido. Tal vez lo que uno plantearía hoy, bueno, un año más cursando materias pedagógicas no está mal, Pero lo que sucede ahora es que no se les reconoce esa formación que tienen. Uh-huh. Y para salir con título de maestro o profesor tienen que hacer, después de estos 5 años, por lo menos 4 años más. Uh-huh. Claro, claro. Ahora, vos decías que por la gran cantícula... matrícula. La gran matriculación que tienen, por decirlo de algún modo, mal, sí. mal dicho... estaban pensando en otro lugar. ¿El Urtia no tiene otro lugar? ¿No tiene asignado ya otro lugar? Sí, sí, tiene. Porque yo les estaba contando esto, que en su momento se le había asignado a la escuela, a la comunidad de Urtia, un terreno lindero donde se habían cumplimentado todos los pasos. Estaba aprobado el proyecto, asignado, creo que no sí, no diría, porque no tengo muy claro si ya se había llamado licitación, pero había presupuesto todo y de repente, ¡plic!, desapareció. Se uh-huh. lo quedó el Instituto de la Vivienda. Ajá. Debido a la movilización que se produjo en ese momento, nos otorgaron otro terreno, que es el que está en Alberdi, entre Fernández y Lacarra. Uh-huh. Por supuesto, muchísimos años llevó cumplimentar todos los pasos, ¿no? Sí. Y en el medio, mucha zaraza, mucho que sí, que ya está, que no, que es mucha movilización. Lo que le dio un notable impulso fue la toma de las escuelas del año 2010. En el marco de esas tomas, nosotros conseguimos y fuimos la única escuela media que lo logró, que ampliaran... nos hicieran 2 talleres nuevos uh-huh. en un terreno que está pegado al colegio original con salida al Verdi. Y digo que fuimos la única, porque efectivamente fuimos la única, de los 40 y pico de escuelas que fueron tomadas y que tenían reclamos concretos y rotundos, a la única con la que cumplieron fue con el Urtia. Y yo creo que en gran medida tuvo que ver el altísimo grado de movilización y organización que tuvo la comunidad. Uh-huh. Alumnos, impresionante, los pibes y las pibas lo que hicieron. Sí, nuestros hijos nos dieron una lección buenísima en esos días. Nos baquetearon un poquito, nos cachetearon y nos pusieron en órbita. Sí, bueno, nos enseñaron padres, mucho. Los uh-huh. docentes y a regañadientes, pero las autoridades de aquel momento también. Incluso conseguimos concretar una reunión en aquel momento con el ministro Bullrich, que entre otras barbaridades, en un momento dado, dijo que los 12 millones de pesos que se suponía que tenían que ser para la construcción del nuevo edificio, o sea, 4 millones de pesos por año, se habían esfumado. Literales palabras del señor ministro que quedaron asentadas en un acta que le hicimos y grabadas en un audio. Ajá. Porque este es el criterio, claro, o sea, claro. Sí, es sí. el criterio que tienen, ya sabemos, esta gestión es sí. empresarial, administrativa, privatista, 100%, mm. y en lo que menos piensa es en el derecho a la educación y la obligación del Estado de implementar políticas que garanticen esos derechos, ¿no? Sí, yo, vos sabés que estaba pensando en estos días... Me pegó particularmente el embate contra la educación pública aquí porque yo fui a la secundaria del Hipólito Vieites de Caballito, que está sufrió un deterioro muy grande en los últimos años y me puse a pensar más profundamente en esta historia. Y yo al principio de la charla te decía algo que quiero reiterar ahora, porque es cierto que, digamos, es política del gobierno macrista abandonar, y ya no solo abandonar, sino a partir de este segundo periodo también dar una pelea, un embate mucho más duro contra la educación pública. Pero también es cierto que esto, lamentablemente, ha sido una política de Estado, el abandono de la educación pública, incluso para los gobiernos, de parte de los gobiernos más de centro izquierda que hubo antes, ¿no? Obviamente se nota mucho la diferencia de este traspaso y, como decía, de este embate en particular que se está viendo en los últimos meses. Pero la escuela pública está absolutamente completamente abandonada en la ciudad de Buenos Aires desde hace más tiempo que desde la llegada de Macri. Y en todo caso, lo que uno ve ahora es ya directamente que hay alguien que está intentando, digamos, poner la tapa del cajón, por decirlo de una manera oscura, y por suerte hay mucha gente arañando desde abajo y que seguramente van a poder evitar estos embates. Pero viene de largo la cosa. Sí, de todas formas, Sergio, diciendo levemente, en el sentido en que en su momento, por ejemplo, cuando se hizo la reforma educativa en la década del 90, que fue nefasta en el resto de, en el largo y ancho de la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires fue uno de los pocos distritos que mantuvo el esquema de la primaria y secundaria, y eso la verdad que salvaguardó bastante los contenidos también, y el CEPA en su momento, venían de provincia los maestros y profesores a capacitarse en la ciudad. Por supuesto que eso es un piso y había que ir por más. El tema es que ahora es todo menos, menos. Claro, claro. Y yo creo que lo único que garantiza en relación con esta administración la posibilidad de frenarlos, de que no sigan tirando para atrás y de a la larga avanzar, es la organización. Es que nos organicemos, docentes, padres, alumnos, y se la peleemos. En este momento les cuento un poco en qué situación nos encontramos. O sea, el terreno está, se han cumplimentado todos los pasos, el proyecto fue aprobado, se llamó a licitación pública, supuestamente no sabemos por qué, pero quedó vacante, pero se llamó, también está aprobado, o sea, se aprobó en su momento el presupuesto y de repente nos salen este año con que la situación ha cambiado, que es muy cara, que no se justifica por la matrícula, y entonces, de una manera absolutamente lateral, porque en ningún momento mandaron entró por mesa de entrada de manera oficial, nos decían que teníamos que replantear el proyecto con todo lo que eso implica, de tiempo. O sea, ya sabemos cómo son los tiempos de la burocracia. Y nosotros dijimos no, de ninguna manera. Y bueno, y insistimos y la peleamos y hoy conseguimos reunirnos con el señor Regazzoni, que tiene frenado todo esto, que insistió con esta cuestión de no porque es muy caro, no porque tiene un estacionamiento, no porque esto, no por aquello. Y hoy otro padre de cooperadora junto con la directora y una docente lograron reunirse con los arquitectos que hicieron el proyecto originario. Por supuesto que todo tiene su justificación. Hay una norma que dice que a un edificio de tanta altura hay que construirle estacionamiento. No es que somos unos bacanes. Sí. Es una norma. Claro. Y además que el edificio se puede construir, si no tienen toda la plata para poner ahora, se puede hacer en tres etapas. Lo que pasa es que la política que llevan adelante es desgastar. Si uno entra en el juego, si nosotros en su momento, cuando empezaron a taladrarle el cerebro a la directora con llamadas, porque insisto, no hubo nunca una notificación oficial, entrábamos en el juego de, replanteémonos el proyecto, porque esto no puede ser, nos acuestan. Claro. Sí, porque además la lógica con la que se manejan es una lógica comercial que nada tiene que ver con lo que necesita la formación de nuestros hijos, ¿no? Y además de desgaste, porque si hay algo que aterra a Macri y a sus huestes, es la organización, claro, la movilización y la acción. Carola, nos has ayudado muy bien a contar, a particularizar la situación de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires a partir de lo que está pasando en la Escuela de Arte Rogelio Irurtia. Nosotros queríamos volver sobre ese tema que alguna vez ya habíamos tratado en el momento de las tomas, cuando invitamos a alguno de los chicos del Irurtia, de Lola Mora y otros, de otras escuelas de arte. Permitime, Fernando, que comente, seguramente ustedes lo han hablado, la situación que estamos atravesando también, escuelas medias, primarias y técnicas, con el intento absolutamente nefasto de cerrar cursos, uh-huh. Que es una consecuencia de el achicamiento de los subsidios a la educación pública y el aumento a la educación privada, que uh-huh, es el claro. proyecto que ellos tienen. Uh-huh, exactamente. ¿No? Sí. Les aterra todo lo que sea público, no les interesa, lo subestiman. Por algo, el de las 90 o más vetos que ha hecho el jefe de gobierno de esta ciudad, la mayoría son leyes que tienen que ver con políticas sociales. Claro, uh-huh. claro. Todo lo que es social, público, que huela a solidaridad, a derechos, les espanta. Bueno, de hecho, el Irurtia tiene muchos chicos y chicas que vienen... De provincia. Sí, esto lo digámoslo en voz bajita, porque por ahí seguramente que no se enteraron, porque si se hubieran enterado ya lo hubieran cerrado el colegio, porque cómo va a venir gente cruzando la General Paz a esta claro. ciudad tan magnífica que la sea. Barbarie claro. avanza sobre uh-huh. la glamorosa capital. Se basta por sí sola. Antes de despedirte, te cambio sí. de tema, porque estamos sobre el final del programa y también estamos cerquita de otro 24 de marzo. Vos laburás desde muchos ámbitos, ¿no? Desde lo artístico, desde el hacer talleres, desde el recuperar la memoria, la cuestión de los derechos humanos. ¿Alguna sensación particular que te cruce antes de este 24? Yo creo que mantener la memoria es trabajar por el presente uh-huh. y construir el futuro. Si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, lo que nos ha pasado, muy difícilmente podamos echar raíces y sacar adelante este bendito país por el que tanta gente, y no solamente me refiero a los 30.000 compañeros desaparecidos, detenidos, desaparecidos y asesinados de la última dictadura cívico-militar, sino que me refiero a la larga, larguísima historia de represión y violencia que tenemos en la construcción de este país. Digo, insisto con que sostener la memoria no es anclarnos en el pasado, sino es anclarnos en el presente y construir el futuro. Uh-huh. Es fundamental. Fundamental. Carola, muchas gracias por haber pasado por aquí por La Retaguardia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso grande y les agradezco todo lo que hacen. Hemos charlado con Carola Noriega, mamá de Lorenzo, de uno de los chicos que está como Pedro, el hijo de Uge, en la escuela Rogelio Irurtia, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que están peleando por tener no solo una mejor educación, sino una mejor educación pública. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Vos sabés que en este programa tenemos un montón de productores. Bájame esa cortina que me vuelve loca. Tenemos un montón de productores asociados, se podría decir. Sí, ¿no? Sí, una de ellas es Alina Paramarzuk, que dice, espero estar a tiempo. Acá hay más horarios para ver la película en el Gomón. Sí, Alina, estás a tiempo. Y Alina no... La película Memoria para Reincidentes. Memoria para Reincidentes, de la que estuvimos hablando hace un ratito. Uh-huh. Alina nos cuenta que se puede ver a las 21 horas el jueves, viernes, sábado, 29, 30 y 31 de marzo en la sala 3. y el domingo, lunes, martes y miércoles, primero, 2, 3 y 4 de abril, a las 21 horas, en la sala 3, en el Cine Gaumont. Uh-huh. Gracias, Alina. Bueno, ¿nos vamos yendo, Euge? ¿Te parece? ¿O te queda algo más para decir? Te veo con la compu ahí tratando de sacar alguna cosita más. No, no, estaba viendo que tenemos mensajes de nuestros oyentes, pero son de otra cosa, así que no hay problema. Bueno. Les mandamos abrazo a esos que nos acompañan siempre, como Alicia, como Mercedes, uh-huh, como Enrique. Un abrazo, nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Chau, chau. Mañana estamos con Horario Público. Uh-huh.